¿Por qué? Bueno, por haber trabajado con los dados negros. La verdad que conocí el país muy bien. La gente me quiere mucho acá. Y bueno, se dio el momento, se dio todo porque yo empecé mi carrera como solista en Chile. Y bueno, con Garras de Amor me fui a la Argentina. Estuve un año trabajando allá. Después de toda esta crisis económica, tuve que volver a Chile. Y la verdad que estoy muy contento por el trabajo que he hecho acá y cómo la gente nos quiere, cómo nos ha recibido. Nuestra música pega mucho en este país.